Vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Privado 1. Hemos estado analizando el derecho como ciencia o como técnica, según Manuel Atienza. Analizamos, conforme a Manuel Atienza, si el derecho es lo que él llama dogmática jurídica, o más bien estamos analizando qué entiende Atienza por dogmática jurídica. Hemos estado analizando eso. Comenzamos también a comentar las escuelas que dan fundamento a la dogmática jurídica, lo que hoy conocemos o llamamos nosotros derecho. Esta es la Facultad de Derecho, y bueno, no le vamos a cambiar el nombre a Facultad de Dogmática Jurídica porque sería un desastre, ¿no? Sin embargo, esto nos ayuda a entender la lectura de Manuel Atienza, la lectura de Woldmer, que analizaremos más adelante, el día de hoy, durante la clase del día de hoy. Nos ayuda a entender el origen del derecho, de lo que es decir, la dogmática jurídica, la concepción de la dogmática jurídica, lo que llamamos derecho, nos ayuda a entender nuestra disciplina. Y bueno, ¿de qué otras formas se le conoce también a la dogmática jurídica? ¿Qué otros nombres recibe, según lo señala Manuel Atienza? Bueno, recibe los nombres de jurisprudencia, ¿verdad? Derecho, nos dice Manuel Atienza, el derecho se le llama también jurisprudencia, dogmática jurídica. El término que nosotros usamos como equivalente a derecho, para entendernos ustedes y yo, y para el curso de DITRI 15, es dogmática jurídica, pero sin embargo son equivalentes. La dogmática jurídica occidental, ¿cuál será el origen de la dogmática jurídica occidental? Y tiene el cuidado la lectura de hacer la distinción o de incluir un adjetivo a la dogmática jurídica, el adjetivo de occidental. Me parece un buen adjetivo que nos ubica, nos orienta, ¿no? ¿Cuál es el origen de la dogmática jurídica occidental? ¿A dónde nos remontamos con un porno a la lectura de Manuel Atienza? ¿Tu nombre? Angélica. Angélica. Al derecho romano. Al derecho romano, y específicamente en el derecho romano, las famosas 12 tablas. ¿Cuál era cuál fue el más grande jurista griego de los griegos antiguos? No filósofos, no. Tenemos a filósofos muy conocidos, Aristóteles. Bueno, Sócrates, ¿no? Ustedes analizan los manuales de filosofía, historia, filosofía, y encuentran el término presocráticos, es decir, que la filosofía se divide en Sócrates, antes y después. Pero bueno, de aquella época, ya sean. Solamente lo menciono para ubicarnos históricamente, cronológicamente, de aquella época, ¿cuál es el más grande jurista que tuvieron los romanos? Perdón, los griegos. ¿Perdón? ¿Quién? Sí, el más grande jurista griego, ¿cómo se llama? De aquella época. ¿Será Bartolo de San Cerrato? ¿Me dices tu nombre? Brenda. Brenda dice que Bartolo de San Cerrato. Brenda, afirmas que Bartolo Sassoferrato fue el más grande jurista griego de aquella época, de los griegos antiguos. No, porque nos comentaba que en su clase de doctorado. Todavía no llego a eso, pero. Posgrado. Les había hecho una pregunta y que usted le había contestado el nombre de Brenda, pero no me acuerdo. No, Ludovico, no, ese fue el que creó el Esperanto. Bueno, Brenda, ¿quién es el más grande jurista griego de aquella época? Es una pregunta capciosa, ¿eh? Es decir, bueno, es una pregunta capciosa. No había juristas en el... No había juristas. Conforme a Manuel Atienza, no había juristas. Y no lo dice solamente Atienza, lo dice también Rolando Tamayo Salmorán, uno de los más reconocidos juristas mexicanos vivos en la actualidad. Es uno de los más grandes juristas hoy, o uno de los más reconocidos. No significa que sea el mejor, pero es quizás uno de los más conocidos, ¿verdad? Yo disfruté mucho la clase de maestría con él, la clase que tomamos con él. éramos 5 compañeros solamente, y en las otras aulas había, estaba lleno, ¿no?, el auditorio. Sin embargo, no sé cuál fue el motivo por el cual éramos muy pocos con Rolando Tamayo Salmorán, pero nos divertimos muchos porque 5, pues hasta cafecito tomábamos y en fin, la pasamos muy bien. A propósito de eso, bueno, entonces no había juristas. Los griegos en aquella época no tuvieron juristas. Yo le dije a Rolando Tamayo Salmorán en su clase, en posgrado, tuve la fortuna de tomar clase con él, y le dije, no, pues cómo no, Licurgo, ¿verdad? Me dijo, no, él fue legislador, pero el oficio surge a partir de las 12 tablas. No significa que no hayan existido códigos antes, lo que significa es que a partir de las 12 tablas surge un oficio, y los romanos inventaron ese oficio, ¿no? Un oficio que se dedica, dicho llanamente, a normas, ¿no? ¿Y qué son las normas para la dogmática jurídica? Usando la terminología de Manuel Atienza, ¿qué son las normas para la dogmática jurídica? Usando la terminología de Manuel Atienza, ¿son qué? Son dogmas, ¿no? Funcionan como dogmas o presupuestos. Repito, eso no significa que no puedan cambiar las normas. De hecho, cambian, ¿no? Hay un procedimiento para que cambien las normas de cualquier ordenamiento jurídico. Pero bueno, ¿cuál es la materia prima con la que trabaja el dogmático del derecho? Dogmático no en el sentido vulgar y corriente de la palabra, sino aquel que se dedica a la solución de problemas o conflictos concretos, ¿no? A la solución de problemática en las relaciones entre los hombres, ¿no? Ese es el oficio. ¿Cuál es la materia prima del dogmático jurídico? ¿Cuál es su materia prima? Las normas, ¿no? Y su función es solucionar problemas concretos derivados de esas normas, de la aplicación de esas normas, dicho en términos muy llanos. ¿Cuál es el objeto de estudio de la dogmática jurídica? Nos dice Manuel Atienza. Quizás no se los dije tan claro, pero ¿cuál es su objeto de estudio? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Cuál es el objeto de estudio de la dogmática jurídica? Según Manuel Atienza, Paola. El sistema jurídico vigente. El sistema, un sistema jurídico vigente y ubicado en un tiempo-espacio, ¿no? Un derecho vigente en un determinado lugar, es decir, tiene un carácter acusadamente ¿qué? Nacional. Y además se ubica en un momento histórico, ¿verdad? Esto significa que la dogmática jurídica no tiene como objeto de estudio todo el conjunto del derecho en cualquier parte, en cualquier momento. Para eso habrá otras disciplinas con mayor grado de abstracción, ¿no? ¿Cuál será esa disciplina que se distingue de la dogmática jurídica? La teoría general del derecho. Usando la terminología de Manuel Atienza, la teoría general de la dogmática jurídica, ¿no? La teoría general del derecho. Y bueno, hay otras disciplinas, con mayor grado de abstracción. En mi opinión, la filosofía del derecho, quizás no tan valorada en los últimos tiempos, bueno, en esta universidad sí es muy valorada la filosofía del derecho, yo creo que en esta facultad también, sin embargo, filosofía del derecho no es propiamente quizás el atractivo de los estudiantes, ¿no? Porque generalmente un estudiante ingresa con la idea, creo yo, es una asunción, una suposición mía. El estudiante de derecho ingresa a la facultad pues con la idea de poner su despacho, ¿no? Al egresar de la facultad de derecho, si no muy pronto poner su despacho, porque eso no es tan sencillo, no es tan fácil, pues llevar algunos asuntos asociado a algún despacho que ya existe, ¿no? De preferencia alguno que tenga reconocimiento, y si no se puede en algún despacho que ya tenga reconocimiento, pues llevar ustedes mismos sus propios asuntos, ¿no? Comenzando llevando el divorcio de la vecina, de la tía, del tío, pues eso podría ser una forma, ¿no?, de ejercer la profesión, ejercerla, por supuesto, de forma honesta, como estamos todos de acuerdo, ¿no? Conforme a la información que me han hecho llegar, me da mucho gusto y percibo un cambio en los últimos semestres en la información que me han estado llegando los alumnos. Me hace pensar, sin saber, que han estado cuidando en la facultad el perfil del ingreso del estudiante, ¿no? Tengo la impresión de que ha mejorado un poco el perfil de ingreso en la facultad, o algo ha ocurrido, o a lo mejor es incluso a nivel nacional, pero esa impresión me da. Bueno, entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la dogmática jurídica? ¿Me recuerdas tu nombre? ¿Sí? Ezequiel. El objeto de estudio de la dogmática jurídica es un sistema jurídico que entra en un momento y en un lugar determinado. Excelente. Y en el desarrollo de la dogmática jurídica, en el desarrollo del derecho, lo que nosotros llamamos derecho y Manuel Atienza llama dogmática jurídica, ha habido algunos movimientos jurídicos. Yo digo el término movimientos como de una forma muy flexible, ¿no? No en el sentido, por ejemplo, del movimiento de Esperanto. Hay un movimiento de Esperanto que, por cierto, el día de antier se publicó un artículo en un periódico de circulación nacional, que es su sección semanal, ¿no? Es un periódico, es decir, se publica diariamente, pero en su sección semanal, que es sobre cultura, se publicó un artículo de un autor esperantista y hace un elogio de la obra. Y dice que los esperantistas, en los cuales yo me incluyo, ¿no? Yo soy esperantista, hablo el esperanto, mi parola es la internacional lingvon, hablo el esperanto y uso el esperanto, es decir, soy un esperantista. No me han dado mi nacionalidad esperantista, pero soy esperantista. A propósito, que no hay, ¿no? Pero sí tengo mi vamos a llamarle carnet de identidad como miembro de la Asociación Universal de Esperanto, pero bueno, no estaba queriendo decir eso, ¿verdad? Y bueno, hace un elogio el autor de esa obra de un esperantista, la obra se llama La liberación del juez. Es una obra sobre el derecho, escrita por un esperantista. No investigué más, pero creo, asumo que era abogado, es esperantista. En este momento no puedo reproducir el nombre de esperantista, porque es un nombre, no es común para mí, pero les voy a enviar la información. No sé si se las envié, pero si no se las envié, les voy a enviar la información. Bueno, entonces, yo lo que quiero decir es que estoy utilizando el término movimiento en un sentido muy flexible. ¿Cuáles han sido los movimientos o escuelas o modelos que han participado en el desarrollo de lo que llamamos dogmática jurídica? ¿Qué ha habido alemana, en el derecho? ¿Me recuerdas el nombre? Diego. ¿La escuela alemana, la francesa y la inglesa? Sí, pero antes de esas escuelas... Ah, bueno, correcto, pero antes estaba de esas escuelas, el common law. El common law, correcto. Y ¿me recuerdas, maestro? Gerardo. Movimiento de glosadores. Exactamente, el movimiento de los glosadores y los post-glosadores. ¿Hay una diferencia entre ambos? ¿Cuál será esa diferencia? Son similares, no, hay similitudes, pero también hay diferencias. ¿Dices tu nombre? Jacqueline. En que los glosadores se encargaban del estudio de jus civile, mientras que los post-glosadores se encargaban de estudiar lo que ya habían estudiado los glosadores. Bueno, pero lo que... Aquí el juez da la palabra. Los glosadores se encargaban de estudiar lo que era Justiniano, como lo mencioné, pero es el derecho que fue creado por Justiniano, que es el código religioso en sí. Mientras que los post-glosadores ya bien se encargaron de desarrollar aún más profundo lo que habían estudiado los glosadores. Ok, Ferdinando. Los glosadores se encargaban de interpretar y los post-glosadores comentaban. Los glosadores, que es el anterior a los post-glosadores, por supuesto, ¿no? Los glosadores interpretaban los textos de Justiniano, ¿no? Es lo que hacían, ¿qué hacían? Interpretaban los textos de Justiniano, que consideraban la razón escrita. Es decir, todo lo que está de fuera de los textos de Justiniano no eran razonables, eran, pues estaban fuera de lo que se consideraba la razón escrita. Eso era el derecho, ¿no? Y el que había que interpretar un oficio similar a lo que hacían los romanos. ¿Qué hacían los romanos? Interpretaban las 12 tablas. Lo que estaba fuera de las 12 tablas, pues podría ser interesante, ¿no? Podría ser poesía, podría ser literatura. En aquel entonces, por supuesto, había ya esas formas de literatura. Las tragedias, ¿no? Las tragedias griegas, grandes obras, bueno, antes de surgir el oficio de los juristas, pero bueno. ¿Cuál era entonces la tarea primordial, la tarea principal de los glosadores? Interpretar los textos de Justiniano. Y los posglosadores, su función primordial era, ¿cuál? ¿O qué entendían por derecho, no? ¿Cuál era propiamente el oficio del derecho? De otra forma se le llama a los posglosadores, comentaristas, ¿no? Los glosadores, vamos a llamarle interpretadores si quieren, para ilustrar la diferencia entre ambos. Los posglosadores, comentaristas. ¿Cómo entendían el derecho los comentaristas? ¿Qué era el derecho para los comentaristas? ¿Qué era el derecho para los posglosadores? Bueno, el derecho era considerada para los posglosadores como qué? Efectivamente, como una técnica para la solución de casos prácticos. Dije técnica, ¿verdad? Sí, técnica. Una técnica para la solución de casos prácticos. Válida no solo para las fuentes romanas. Válida no solo para las fuentes romanas. Pero bueno, ¿qué era el oficio del jurista, del jurisconsulto, del abogado, en el que se dedicaba a la jurisprudencia? ¿Cuál era su oficio? ¿En qué consistía su oficio? Angélica. Resolver conflictos, ¿verdad? Casos prácticos. Es decir, ¿qué es el derecho? Una técnica. ¿Técnica para qué? Pues una técnica para solucionar conflictos. Si no hay un marco jurídico apropiado, como dicen actualmente en la prensa, para la corrupción, para combatir la corrupción, entonces hay que crear un marco jurídico para combatir la corrupción. Si se ha vuelto un problema la corrupción, es reciente seguro, ¿no? Pero si se ha vuelto un problema la corrupción en algún país, en algún estado, entonces, y no hay un marco jurídico, bueno, pues hay que crear un marco jurídico. Y ahora sí entramos, bueno, el common law también, ¿no? El common law, haciendo énfasis en los precedentes. ¿Qué es lo que decide un juez? Y a través de las decisiones de los jueces, pues así se entiende el derecho en el common law, dándole énfasis al juez, ¿verdad? Y después de estos grandes movimientos, bueno, el common law pues es el derecho común, ¿verdad? La palabra común es una palabra muy interesante. Actualmente hay una línea de investigación en las principales universidades, vamos a llamarle del mundo occidental. Término occidental, escuché el otro día en un periodista, un gran periodista, un buen periodista, de que el término occidental es un término que se usó durante la Guerra Fría. ¿Y de qué se distingue occidental? ¿Cuál sería el término puesto? ¿Perdón? Opuesto, oriental. Opuesto a occidental. Oriental. Oriental. No sé si opuesto, pero bueno, la Guerra Fría estaba clarísimamente. Y los rusos dicen que... dicen muchas cosas, ¿no? Pero, el occidental, para distinguirlo de oriental. Entonces, cuando se hablaba del mundo oriental, se refería a qué tipo de sistema político. ¿Socialistas y comunistas? ¿Diego? ¿Socialistas y comunistas? Al sistema socialista, ¿no? Que fracasó en el siglo XX, perdió la Guerra Fría ante los Estados Unidos, la Unión Soviética perdió y cayó ese sistema, ¿no? En 1991, el otro día leí una entrevista que le hizo el periódico El País a Mijaíl Gorbachov, Lo entrevistaron por motivo del 20 aniversario de la caída, 20 aniversario, 25 aniversario de la caída del muro de Berlín el año pasado, finales del año pasado. Y entre otras cosas dijo que él no fue culpable de la caída de la Unión Soviética, el culpable fue Boris Yeltsin, ¿no? Que en paz descanse, pero él fue el culpable. Y que él no fue responsable de la caída del campo socialista. Y bueno, hace otros comentarios. Pero bueno, no es materia, no es tema de nuestra materia, que es derecho internacional privado. Aunque sí lo vamos a comentar cuando hablemos del tema de la nacionalidad, porque los rusos que vivían en Ucrania, actualmente Ucrania tiene un problema en la prensa, ¿no? Entonces, si ustedes leen, como seguramente lo hacen, algunas de las notas que reciben a través de Google Groups, pues saben que es un tema de actualidad, ¿no? Ucrania. Pero lo que quería decir con relación al tema de la nacionalidad es que rusos que quedaron, que residían dentro de la Unión Soviética y al desaparecer la Unión Soviética surgen nuevos estados, pues hubo rusos que continuaron viviendo fuera de Rusia. Eran parte de la Unión Soviética, pero vivían fuera de Rusia. ¿Qué nacionalidad se debería otorgar a esos ciudadanos que ahora, con nacionalidad rusa, que ahora residen en otro país? ¿Qué nacionalidad debía darse? Y si ellos querían continuar residiendo en ese otro país, ¿se les debía o no otorgar la nacionalidad de ese otro país? Por ejemplo, Ucrania, por mencionar algo, ¿verdad? Pero nos estamos adelantando a ese tema. Entonces, después de los glosadores, los post-glosadores y el common law, perdón, no terminé la idea del common law. Les decía que en las principales universidades de Europa y América Latina, pero sobre todo de Europa, hay una línea de investigación que ha cobrado cada vez mayor fuerza, y es el término de los bienes comunes. Y en la Edad Media, por ejemplo, los bosques eran un bien común, es decir, no era propiedad de alguien en específico. Posteriormente, con la caída del feudalismo, con el cambio de época social, con el surgimiento o con la dominación de la, usando la terminología marxista, que no uso yo, la usa Manuel Atienza, utilizando esa terminología, la nueva clase social dominante fue la burguesía, ¿no? O los capitalistas, que son los dueños de los medios de producción. No son rentistas, no sé la diferencia, pero no son rentistas, sino dueños de los medios de producción. Cuando uno localiza cuáles son los medios de producción y sabe quiénes son los dueños de esos medios de producción, entonces localizamos y ubicamos a esa específica clase social. Ahorita no estoy en clase. Bueno, entonces el término de bienes comunes es un término que surge propiamente, si no me equivoco, en Inglaterra o en el Reino Unido. Y hago la asociación porque el término de common law, ¿verdad? Common, lo que es el derecho común de todo el reino. Common law, por supuesto, tiene una característica esencial que hace énfasis en los precedentes. Eso para, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Es lo que nos interesa como juristas, como jurisconsultos, como abogados, como dogmáticos jurídicos. ¿Qué es el common law? Pues, o qué característica primordial tiene, que da énfasis a los precedentes. Pero lo que yo estoy tratando de ilustrar es el término common law. Y es un término, repito, que actualmente está dando mucho de qué pensar, se está escribiendo mucho en las principales universidades europeas, y creo que en específico en Inglaterra. Y hay grandes autores que se han dedicado a ese tema. Autores y autoras, por supuesto, que han dedicado a ese tema. Y bueno, Calimán y la Bruja, por ejemplo, lo encuentran en línea y aborda ese tema. Y bueno, Las Brujas hace un análisis histórico y sociológico de quiénes eran las llamadas brujas, ¿no? Las brujas, y qué relación tienen o tuvieron con los bienes comunes, ¿verdad? Ya desde el punto de vista psicoanalítico, bueno, la bruja tiene otro significado, pero vamos a seguir avanzando. Ya lo saben seguro, ¿no? ¿Cuál es el significado de las dogmas? Oh, bueno, pues qué pena. Pueden leer a una autora que se llama Luisa María von Franz, ¿verdad? Von, V-O-N, estilo germánico, por supuesto. Von Franz, Luisa María von Franz. Y tiene un libro que lo encuentran en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México que se llama La Gata. Nada más. ¿Cómo se llama? La Gata. Y es el análisis de un cuento ruso en el cual termina la gata, ¿verdad? Y la gata es en realidad es una chica, una señorita, que la Virgen María la convirtió en gata. Es un cuento ruso. Entonces hace un análisis, un psicoanálisis del significado de la gata, ¿verdad? Utilizando un cuento, y hace referencia a otros cuentos y explica por qué, y análisis clínicos también, hace un análisis de análisis clínicos. Y bueno, para los que les guste la psicología, les hago esta otra referencia y continuamos con el tema, aunque lo estoy asociando por simplemente por el término cómo, ¿no? ¿Cómo lo? Hay otro libro de la misma autora que también encuentran en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llama El Puber Eterno. El nombre está en latín, ¿verdad? Es bueno, está en latín, pero es El Puber Eterno. A Eternos, ¿verdad? A Eternos. El Puber a Eternos. Y es un análisis de la novela El Principito. Entonces, a los que han leído El Principito, entre ellos yo, me dejó muy impactada la interpretación que hace Luisa María von Franz al libro El Principito. Incluso incluye los dibujos, ¿verdad? El primer dibujo que me impactó en su interpretación, pues es, si ya lo conocen, ¿no? Es un sombrero. Parece un sombrero, pero no era un sombrero. Una serpiente comiendo, ¿qué? Un elefante. Bueno, pues Luisa María von Franz hace un análisis de qué significa que la serpiente se esté comiendo el elefante. Y hace referencias históricas. ¿Qué relación tiene con Alejandro el Magno? ¿No? Los elefantes, Alejandro el Magno. Y por qué, conforme a la biografía de Saint-Exupéry, el autor del Principito, hace una referencia a la biografía, o sea, los hechos biográficos de él. ¿Qué significado tiene que haya sido piloto? ¿No? ¿Qué significado tiene la rosa en la vida de Saint-Exupéry? Y bueno, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero bueno, volvemos a nuestro tema, derecho internacional privado. Entonces, el common law, solamente para terminar la idea del common law, pues también es un insumo muy importante en el desarrollo de lo que entendemos por dogmática jurídica. Es un insumo muy importante. Y entonces sí abordamos a tres grandes escuelas del siglo XIX que dieron forma a lo que hoy es dogmática jurídica. En el siglo XX, eso no lo dice la lectura de Manuel Atienza, pero en el siglo XX, pues el desarrollo de los derechos humanos pues ha creado una revolución en el derecho, ¿no? A varios de ustedes que les interesa los derechos humanos, les dije que los derechos humanos es probablemente la materia del siglo XXI, la materia jurídica del siglo XXI. No significa que no me interese a mí derecho internacional privado y derecho internacional público, pero esa es la materia del siglo XXI. Porque no hay hoy en día ningún político que diga, vamos a violar los derechos humanos. Sería un suicidio político, ¿verdad? Y es más, si un Estado denuncia, por ejemplo, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, tiene que dar una explicación muy amplia, compleja, completa, para justificar la denuncia a esa convención, ¿no? Ya ocurrió, hay un caso muy sonado en América Latina sobre eso. Entonces, pero tiene que dar una explicación muy amplia. o pues cualquier, por ejemplo, con los últimos eventos que han ocurrido en México, el presidente ha hecho énfasis en que en México se respetan los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos, yo no sé si es verdad o no, pero es lo que ha dicho el presidente. Y el punto que quiero ilustrar es que no se pueden eludir, ¿no? Los derechos humanos no se pueden eludir. Y bueno, es una especialización. Es una especialización. Vamos a hacer el ejercicio que yo he hecho en los últimos semestres. ¿Cuántos derechos tenemos? Número. Una primera aproximación podría ser, pues tenemos 29, aunque no son 29, ¿no? Por los, el artículo cuarto tiene un montón de, como le dicen, ¿no? Cajón desastre. Nos falta poner un derecho en la Constitución, no cabe allá, no cabe acá, ponlo en el cuarto. ¿Verdad? El cajón desastre. Pero bueno, ¿cuántos derechos tendremos? O menciónenme algunos derechos que tenemos. ¿Cuántos tendremos? ¿Cuántos derechos tendremos? ¿Positivizados? Sí, que estén vigentes, ok. Tenemos derecho al agua, a la vida. Bueno, la Corte dijo que derecho a la vida, quién sabe qué dijo, pero bueno, tenemos derecho a la vida. ¿Qué? Bueno, leí una sentencia que está intrínseco en muchos otros derechos, aunque no está explícitamente escrito, es intrínseco. Ok, derecho a la vida, ¿no? ¿Qué otro? Educación. ¿Perdón? Derecho a la educación, a la vivienda, seguridad social, ¿no? Lo que incluye tener pensión, médico, vacaciones, aguinaldo, etcétera, ¿no? Luego, medio ambiente sano. A un medio ambiente sano. Llevamos seis. A la identidad personal, que es un derecho propio para nuestro curso de Derecho Internacional Privado. Ahí se deriva el acta de nacimiento, del acta de nacimiento se derivan otros derechos. A la información. Ya van 8, ¿no? A la información. Libertad de expresión. Libertad de expresión, 9. Seguridad, 10. Asociación. Libertad de asociación. Asociación, se leyeron la mente, sí, 11. 11. Bueno, así ya. Sin tener el dato exacto, ¿cuántos derechos tendremos? Muchos derechos. ¿Muchos cuántos serán? ¿Qué se les ocurre? Yo no he hecho la contabilidad, pero me atrevo a decir que deben ser por lo menos una centena. Porque luego la biotecnología y luego, en fin, se ha desarrollado mucho el derecho, ¿no? Y el problema de los derechos, todos tenemos muchos derechos, ¿no? Tenemos derecho a la vivienda, pero no tenemos casa. Tenemos derecho a la salud, pero difícilmente tenemos un médico, ¿no? O sí, sí tenemos médico, pero hay que hacer fila, ¿no? Si te tienen que operar de cáncer en la próstata, como es el caso de un pariente mío en estos momentos, y él tiene ISSSTE, ¿no? Tiene seguridad social. Sin embargo, le dijeron, sí, te queremos operar, por supuesto, porque tienes derecho a la salud. Pero mira la lista de espera, ¿verdad? ¿Qué ha hecho este tío? No, pues ha tenido que acudir a un médico privado que también trabaja en el ISSSTE, pero en el ISSSTE le paga el ISSSTE y en su consultorio le pagan a él, ¿no? Por cierto, yo tengo una hermana que es médico, ¿eh? Trabaja en el IMSS, allá en Tangamandapio. Bueno, entonces, solamente quería hacer el ejercicio en relación a los derechos humanos, de que tenemos muchos derechos. El problema es la aplicabilidad de esos derechos. Y vamos a volver al tema cuando comencemos a abordar la lectura siguiente, ¿no? La de Wolkmer, un amigo brasileño que lo incluimos para ubicar la dogmática jurídica, el derecho, que es la unidad primera de nuestro curso. Bueno, entonces, arribamos finalmente a las tres grandes escuelas en el desarrollo del derecho, en el desarrollo de la dogmática jurídica en el siglo XIX. Esas escuelas son alguien que levante la mano y diga alemana, francesa e inglesa. Las escuelas alemana, francesa e inglesa. Ya hemos abordado algunas cosas de esas escuelas. Pero solamente para ilustrar brevemente la diferencia entre ellas, las diferencias, ¿cuál es la escuela que se opone a la Ilustración? Efectivamente, la escuela alemana se opone a la Ilustración. ¿Qué implicación tendrá que se oponga a la Ilustración? Ninguna, profe, ¿verdad? Pues es esa, así, a eso se dedica esa escuela, eso es lo que le da la gana, ¿verdad? Bueno, se opone a la Ilustración, eso no significa que Kant no haya sido un, no devoto, pero no se opuso al movimiento de la Ilustración que desembocó en la Revolución Francesa. Eso no implica tampoco que Hegel, considerado uno de los más grandes juristas alemanes, aunque se le conoce más como filósofo, Hegel, quien desarrolló, hay un concepto que desarrolló Hegel, ¿cuál fue el concepto que desarrolló Hegel? Haciendo un paréntesis. ¿La dialéctica? Efectivamente, la dialéctica fue el concepto que revolucionó Hegel, ¿no? Luego lo revolucionó otro autor alemán, Marx, ¿no? Karl Marx. Y curiosamente de ahí derivó pues cambios, grandes cambios sociales. Simplemente en un concepto, dialéctica, ¿verdad? Básicamente, ¿qué es la dialéctica? Bueno, pues es lo que explicó Hegel. Tiene algunas leyes. Una cosa puede ser, pero en su propio, en su propia existencia tiene los elementos de su propia destrucción. Por ejemplo, el feudalismo existía, pero en su propio seno tenía los gérmenes de su propia destrucción. Se supone que fueron primero los artesanos que se reunieron en gremios y luego fueron acaparando tierra, si no me equivoco, ¿no? No soy especialista en el tema, pero bueno, surgió dentro de su seno una clase social que desembocó en el final del feudalismo, ¿verdad? Y esa clase social fue la burguesía, es decir, la burguesía ya existía, o su germen existía dentro del sistema feudal, pero esa clase social se desarrolló de tal manera que desembocó en el final del feudalismo. Sin embargo, actualmente hay gente que dice que en lugar de pasar del... Hay un chiste que me hizo un amigo ruso esperantista. ¿Se lo puedo contar? Sí. Dice que a los rusos no les gusta de plano el capitalismo, porque del feudalismo brincaron al socialismo y el socialismo brincaron otra vez al feudalismo, ¿verdad? Entonces no les gusta mucho. A los rusos no les gusta. A los rusos no les gusta el feudalismo y a ustedes no les gustó el chiste, ¿no? Bueno, el punto es que todo esto relaciona a Hegel y a un simple concepto que causó una conmoción en las relaciones sociales a nivel mundial, el concepto de dialéctica. Ese concepto es un concepto que, fíjense lo que ha ocasionado o lo que ha desembocado, un simple concepto, ¿verdad? Como le escuché decir también una vez a una persona, de que el mundo cambió en una biblioteca, en la biblioteca de Londres, donde se sentó Marx, Karl Marx. Incluso hay un lugar ahí específico, aquí estudiaba Karl Marx, aquí cambió el mundo Karl Marx, en un mes abajo, pues, ahí en la biblioteca de Londres. Y pues estudiando en la biblioteca cambió el mundo. Él no lo cambió directamente, pero las concepciones que allí se elaboraron después desembocaron, no como pensaba él, ¿no?, en los grandes países desarrollados, sino precisamente en los subdesarrollados o en los países que no tenían una clase burguesa sólida. Y bueno, las discusiones continuaron, ¿verdad? Pero entonces vamos a volver a la escuela alemana. Se opuso al movimiento de la Ilustración, ¿no? Se opuso al movimiento de la Ilustración. Y hice todo este paréntesis tan quizás extenso para comentar que la escuela alemana se haya opuesto a la Ilustración no significó que Kant no se opuso, estuvo a favor de la Revolución Francesa, y que Hegel también era un admirador de la Revolución Francesa, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la escuela que se le conoce como la escuela de la exégesis? La La escuela francesa. Y creo que es ahí donde nos quedamos, ¿no? Vamos a solamente recordar algunas de las características de la escuela francesa. ¿Qué características tiene la escuela francesa? Perdón, la alemana. ¿La alemana? Ajá. ¿Qué hace toda la persona? ¿Me recuerdo, no? Karen, la escuela alemana. Características. Primero. Que acentúa la nacionalidad. Acentúa lo nacional. Bueno, acentúa lo nacional. Y que el derecho de y además de nacional hay otro término muy importante, ¿no? Popular. Popular, lo nacional y popular. Bueno, ajá. Se dice que el derecho no es progreso, que es tradición. El derecho no es progreso, por ese motivo se opuso a la ilustración, porque la ilustración es progreso, ¿no? En sí mismo, prácticamente. El uso de la razón para hacer cambios sociales, por ejemplo. El uso de la razón y la negación de la autoridad medieval. Es decir, el Papa se respetó después de, ya lo habíamos dicho, ¿no? El surgimiento del derecho internacional público. Su nacimiento surge al final de las guerras religiosas entre protestantes y católicos en el siglo XVII, en 1648, con los tratados de Westfalia. ¿Verdad? Y entonces a partir de esa época en Europa se pusieron de acuerdo para la tolerancia religiosa. No implica que no haya habido después escaramuzas, ¿no? Sin embargo, jurídicamente, bueno, en términos simplistas, el derecho surge al final de las guerras religiosas, pero entonces continuamos con el motivo. Que se justifica la existencia del derecho por la propia existencia. El derecho se justifica a sí mismo, ¿no? ¿Por qué vale el derecho? Pues porque existe, ¿no? Prácticamente. Dicho en términos muy simples, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y además, lo popular tiene una característica, ¿no? ¿Me recuerdo, no? Vivier. Bueno, también se habla de que el derecho no se crea de la nada, sino... no tienen la idea de que surge de la razón, sino a partir de la costumbre, exacto, del idioma y la religión. Efectivamente. Ajá. ¿Y quieres agregar algo? Y bueno, tener un concepto de pueblo enfocado a la política, que era una creación, o el espíritu del pueblo es una creación, una concepción metafísica. Exactamente. ¿Y qué querrá decir que es una concepción metafísica? Es decir, no es el pueblo unido en el Zócalo, ¿no? No, o viendo televisión, porque son más los que ven televisión que los que se reúnen en el Zócalo, pero... que no es, que el pueblo no es palpable, no se puede identificar quién es el pueblo. Sí, una concepción, decirle que es una concepción metafísica es que no tiene datos empíricos, ¿no? No tiene datos empíricos, o dicho, como lo dijo Olivier, no se puede, digamos, tener en la mano, no es palpable, no se puede tocar, ¿no? Dicho en forma muy... muy simplista, ¿no? Si me escucharan allá en la facultad de aquel lado, me hacen trizas, ¿verdad? Pero bueno, nos entendemos ustedes y yo, ¿verdad? ¿Querías agregar algo, Alicia, no? Sí, que el derecho se aisló de la realidad histórica y social. En la escuela alemana, ¿no? Sí, pero lo que producía como una idea abstracta del derecho. Ah, perdón, ¿otra vez? Lo que producía como una idea abstracta del derecho. Una idea... ah, bueno... a ver, otra vez, ¿podrías repetir el argumento? Sí, el derecho se aisló de la realidad histórica y social. En la escuela alemana ocurrió una paradoja, ¿no? Si bien dio énfasis a que el derecho no surge de la nada, sino surge de la costumbre, el idioma y la religión, en términos simplistas, paradojalmente la escuela resultó en qué, Alicia, ahora sí, resultó en qué, ¿qué fue lo que ocurrió con esa escuela? Surgió una ciencia abstracta del derecho, ¿no? Tiene un nombre esa ciencia abstracta, que es la jurisprudencia de conceptos. Jurisprudencia de conceptos. Entonces, da énfasis en lo popular, pero lo popular es metafísica. Y al darle énfasis a la metafísica, a lo popular, pero metafísicamente, pues dio como lugar a la jurisprudencia de conceptos, ¿no? Es una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? De que le da un lugar supuestamente determinante a la costumbre, Sin embargo, resulta, o da como consecuencia, o tiene como resultado, crear la jurisprudencia de concepto. Bueno, luego venimos a la escuela francesa. La escuela francesa, la escuela de la exégesis. ¿Cuál es el documento cumbre o con el documento que inicia esta escuela, Fernando? El Código Civil de Napoleón. ¿Qué hizo el Código Civil de Napoleón? Reguló el derecho. ¿Qué bien? Las relaciones entre los entes privados. Reguló las relaciones entre los entes privados, ¿no? Reguló las relaciones que hoy podríamos llamar capitalistas, ¿verdad? ¿Tiene calor? Sí. Yo también. Bueno, entonces el documento cumbre o más importante de esta escuela es el Código de Napoleón, que regula las relaciones capitalistas, regula las relaciones privadas. Es el documento más importante de esta escuela. ¿De qué año es el Código de Napoleón? De 1804, ¿no? Curiosamente en ese año murió Immanuel Kant. Pero bueno, es una simple coincidencia entre una cosa y la otra. ¿Qué fue lo que introdujo ya esto, ¿no?, un tanto al margen, ¿no? ¿Qué fue lo que una institución muy importante que introdujo? El divorcio, ¿no? Porque y ahí se nos fue la clase, ¿verdad? Que, pero bueno, introdujo el divorcio sencillamente porque necesitaba casarse con ¿cómo se llamaba? La María Luisa, exactamente, la austriaca María Luisa. Y necesitaba divorciarse de Josefina, su primera esposa. Y ahí les recomendé una serie de televisión, ojalá la hayan visto. Y bueno, habría que mencionarlo también, aunque sea no propiamente de la clase, que ¿cómo fue que decidió Napoleón intervenir Rusia? Históricamente hay otra versión, pero a mí me interesa la versión, digamos, claro, la extraigo de la ficción desde el punto de vista de que está basado en una novela histórica de Max Gallo, cuyo libro lo encuentran en las librerías por aquí cercanas. Y en esa obra se basó, o una de las obras básicas para hacer esta serie de televisión, Napoleón, así llamada, fue una de esas obras. Es decir, tiene un estudio histórico de fondo. Sin embargo, es ficción, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que, extraído de la ficción, yo hago una extrapolación tomado de esa serie de televisión. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a Napoleón a intervenir Rusia? Pues que le fue a preguntar a Josefina, su ex esposa. Le dijo, mira, tengo la intención de intervenir Rusia. Históricamente, bueno, políticamente el problema era que Alejandro I no llegó a un acuerdo con los franceses. Es decir, Alejandro I no llegó a un acuerdo con Napoleón. Y según la serie de televisión, el culpable fue su ministro de Exteriores. El ministro de Exteriores, Talleyrand, que lo actúa en esta obra, en esta serie de televisión, John Malkovich, una gran interpretación. Bueno, se supone que el culpable de que no hayan llegado a un acuerdo Alejandro I y Napoleón fue Talleyrand, ¿verdad? Y bueno, entonces estaba Napoleón intuía que había un acuerdo entre los ingleses y los rusos, lo cual se comprobó después. Pero bueno, entonces Napoleón tuvo la osada idea de intervenir Rusia, ¿no? Si los rusos van a ponerse de acuerdo con los ingleses, pues mejor yo me pongo de acuerdo a la fuerza con los rusos, ¿no? Sería más o menos la posición política de Napoleón. Pero bueno, entonces fue con Josefina. ¿Y qué fue lo que le dijo Josefina? Que no fuera, ¿no? Entonces, como él sentía culpa desde el punto de vista psicoanalítico de haberse divorciado de Josefina, pues en ese momento, según esta ficción, ¿verdad?, esta serie de televisión. En ese momento decidió Napoleón ir a Rusia, ¿verdad? Pero bueno, estamos en la escuela de la exégesis, la escuela francesa llamada de la exégesis. El documento más importante es el Código de Napoleón. Si quieren un comentario de Marx al Código de Napoleón, lo encuentran en la biografía de Marx que escribió Franz Mehring, que lo encuentran también ahí en la Biblioteca Central. Hago la referencia, no porque yo sea marxista, sino porque Manuel Atienza utiliza esa terminología, ¿no? Habla de que la escuela de los glosadores y los posglosadores, y específicamente la escuela de la exégesis francesa, tiene una gran relevancia la burguesía, ¿no? Una clase social muy importante, la burguesía. No estaba tan desarrollada la burguesía en Alemania, incluso los alemanes tardaron en ser una nación unida, ¿no? Única, gracias a von Bismarck, ¿verdad? Bueno, entonces, escuela de la exégesis, el Código de Napoleón es relevante en la escuela de la exégesis, codifica el derecho privado, nuestra materia es derecho internacional privado, es relevante para nuestra materia. Y como les decía, que esta escuela tiene un papel muy importante o determinante la burguesía, es decir, esta escuela es determinante para la juridización de las relaciones sociales existentes en la época, o digamos que desarrolló o dio gran fuerza la Revolución Francesa. Esta escuela, la escuela de la exégesis, no plantea una actividad creadora del derecho. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta escuela? ¿Cuál es el oficio de los juristas conforme a este modelo de la exégesis? ¿Qué es el derecho para esta escuela? Diego. ¿Buscan el espíritu de la ley? Pues buscan o indagan en cuál es el espíritu del legislador, ¿no? ¿Cuál es el espíritu del legislador? Es decir, ¿qué quiso decir el legislador? O dicho de otra forma, ¿qué quiso decir Napoleón, ¿no? al haber hecho el famoso Código de Napoleón? Es curioso que este código haya pasado a la historia conocido así, ¿no? Como el Código de Napoleón, que no propiamente lo escribió Napoleón, lo escribieron los juristas de la época, sin embargo él lo leía, ¿no? Y pues él era el emperador, ¿no? Pues cámbiale esto ahí, claro, ¿no? De modo que no. Ahí donde dice no puede haber divorcio, ponle que sí. Entonces el derecho para esta escuela no es el producto orgánico del desarrollo histórico, sino el resultado de la voluntad del legislador. Características, tiene cuatro características. Primero, hay un culto a la ley, ¿no? Prácticamente hay una identidad entre dogmática jurídica o derecho y ley. Segundo, bueno, eso, el segundo es esto mismo, ¿no? Hay una identidad entre la ley y lo que es el derecho. Tercero, la interpretación es o tiene por finalidad, ¿no? La interpretación de textos jurídicos tiene por finalidad descubrir que la intención del legislador. Dicho en términos simplistas, digamos que el legislador fue Napoleón, ¿no? ¿Qué quiso decir Napoleón? Ah, pues hay que utilizar la interpretación para descubrir la intención del legislador. Y en cuarto lugar, pues hay un culto a la autoridad. En este caso, la autoridad legislativa, ¿verdad? Y bueno, yo creo que estas características resuenan o se comunican con, por ejemplo, autores como Rousseau, ¿verdad? Rousseau tiene un concepto, tiene una obra fundamental, ya hablamos de ella, El Contrato Social, uno de los más grandes ensayos políticos de mayor influencia que ha habido en la historia reciente de la humanidad, pero tiene un concepto en El Contrato Social que se relaciona con el legislador. ¿Cuál será ese concepto? No es que sea lo mismo, pero hay una comunicación entre el concepto de Rousseau y el culto a la ley, ¿no? Y el culto al legislador, ¿no? ¿De qué habló Rousseau, eh? ¿Quién fue Rousseau? ¿Sí saben quién es Rousseau? Claro, profe, el autor del contrato social. Porque perfeccionó la teoría de... ¿cómo se llama? Una del Leviatán de Thomas Hobbes. Ah, bueno, sí, es porque el Leviatán, bueno, Thomas Hobbes con el Leviatán fue primero en proponer una teoría contractualista, creo que el contrato social. Bueno, yo leí ese y también el de contrato social y siento que como que perfeccionó los puntos que dejó sueltos, digamos que, bueno, en la anterior autor que siempre se me hace, ¿no? Y yo creo que trata de eso, de cómo la sociedad, bueno, parte de ella le cede sus libertades a un ente mayor, el Estado. Ok, digamos que en Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? La famosa concepción del hombre de Hobbes. Entonces, como el hombre es el lobo del hombre, pues hay que tener un Estado para cuidar a estos lobos, ¿verdad? Que no se maten entre sí, ¿no? Tuvo un gran éxito, ¿verdad? Por cierto, pero bueno. Y, pero, falta... hay un término de Rousseau, ¿no? ¿Tu nombre primero? Patricia. Patricia. Habla de la voluntad general. Efectivamente, habla de la voluntad general, que no es la suma de las voluntades individuales, es algo distinto. Y el concepto de ciudadanía adquiere su cumbre, probablemente desde el punto de vista político, en Rousseau. Un ciudadano no es el que va a votar solamente cada 6 años, ¿no?, para elegir presidente. Digo 6 años porque pues hay más abstencionismo en las elecciones intermedias. Ojalá vayan a votar todos, ¿no?, las próximas elecciones. Pero bueno, hablando de Rousseau, con Rousseau, el concepto político de ciudadano adquiere su cumbre. La cumbre de la ciudadanía está en Rousseau. Y para Rousseau, un ciudadano no es aquel, dicho en mis palabras, ¿no?, dicho en formas muy llanas y simplistas, el que va a votar cada determinado tiempo, ¿no? El ciudadano es alguien bien informado, ¿no? Es una persona que tiene conciencia política. Y en fin, la voluntad general, digamos, no sé si hago justicia a Rousseau, yo creo que sí le haría justicia. La voluntad general, por ejemplo, se expresó en la Revolución Francesa, ¿verdad? Hubo un cambio, una revolución en la estructura social de Francia que influyó el mundo entero, ¿no? Otra revolución de la época que influyó mucho, se influyeron mutuamente, pero más la francesa. Pero hubo otra revolución en la época. ¿Cuál fue la otra revolución? La norteamericana, efectivamente, llamada americana, pero nosotros mexicanos también somos americanos. Los argentinos son americanos, los canadienses son americanos, todos somos americanos en este continente. Pero bueno, el gentilicio se lo han apropiado, lo han dominado los estadounidenses. La revolución americana fue la segunda mayor revolución de la época, después de la revolución francesa. Bueno, en la época, ¿no? No sé si decir después, pero los federalistas también han influido, no sé si tanto como la Revolución Francesa, pero esas son las dos grandes revoluciones que influyeron en el mundo hasta nuestros días. Entonces esa es la escuela de la exégesis. Pero entonces, si la voluntad general no es la suma de las voluntades individuales, ¿qué es? Te remito al libro del contrato social, ¿verdad? En este momento no me aventuro a dar una definición, pero no es la suma de las voluntades individuales. No estoy seguro que sea un concepto metafísico, es decir, ausente de datos empíricos, pero Rousseau, pues el comienzo del contrato social es quizás uno de los comienzos más importantes que ha tenido los ensayos políticos, ¿no? El otro gran ensayo político es el Manifiesto Comunista. Ahorita te doy la palabra. Pero el contrato social, si no me equivoco, comienza diciendo que el hombre nace libre, pero luego es encadenado por la sociedad, ¿no? Es esclavizado por la sociedad. Hablando un poco de la concepción de Rousseau, y es muy distinta a la concepción de Hobbes, ¿no? El hombre, digamos, en mis palabras, ¿no?, el hombre nace lobo, ¿verdad? Pero luego surge el Estado que coacciona o sanciona a los hombres en sus relaciones para que no actúen como lobos, o limitar esa naturaleza del hombre, ¿no?, la naturaleza de las cosas. Creo que lo más aproximado a la voluntad general sería la soberanía. Efectivamente, sí, la soberanía, que probablemente alcanzó su cumbre con Rousseau. No la inventó Rousseau, pero Rousseau, con el concepto de voluntad general, desarrolló grandemente y le dio su cumbre no solo a la ciudadanía, sino también a la soberanía, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es la otra escuela? ¿La escuela de la cuál? Esa es la que recién terminamos de ver, la escuela francesa de la exégesis, pero hay otra. La inglesa, o también llamada analítica, ¿no? La jurisprudencia analítica. Bueno, hay un autor muy importante, se le considera el fundador, si quieren llamarla así, no es que sea una religión, pero es un modelo, ¿no? De derecho. ¿Quién es el máximo autor o fundador de este modelo? Efectivamente, John Austin sería el creador, el fundador, el iniciador de esta escuela. Y toma una idea de otro autor. No se le considera ese otro autor el fundador de esta escuela, pero toma una idea de otro autor. ¿Me recuerdas tu nombre? Isabel. Isabel, perdón, Isabel, sí. Efectivamente, Jeremy, Jeremías, Benjam. Bentham, Benjam. ¿Y cuál es la idea que retoma de Bentham, Benjam? Hay una idea que Austin toma de Benjam. ¿Cuál es? Efectivamente, a ver, Isabel. Ajá, dice que el derecho es para Benjam. Es un conjunto de mandatos dirigidos por el soberano a los súbditos y respaldados por la coacción y entendido por soberano aquel poder supremo que generalmente es obedecido en la sociedad política. Efectivamente, es una definición muy sencilla, sin embargo, ha influido mucho en el desarrollo del derecho. Es más, yo creo que esta es la idea que todos tenemos cuando entramos a la facultad. Esta es la idea que todos tenemos de derecho. Cuando nos preguntan qué es el derecho, nosotros contestamos más o menos, no con las mismas palabras, pero sí con esta idea esencial de Jeremy Bentham. Y repito, el derecho para Bentham es un conjunto de mandatos, ¿no? ¿Mandato sería sinónimo de qué? Si no utilizaran el término mandatos, ¿cuál? De normas, ¿no? Sería un conjunto de normas. ¿Qué es el derecho? Un conjunto de mandatos o de normas que funcionan como dogmas dirigidos por el soberano a los súbditos. Hay que tener en cuenta que los ingleses incluso hoy continúan teniendo rey, ¿verdad? Y pues no era en la época de Bentham, también continúan teniendo rey. Aunque hubo un lapso en que no tuvieron rey, ¿no? ¿Cuál fue el lapso en que no tuvieron rey los ingleses? La guerra de George Orwell, George Orwell es otro, ¿no? No. O lo confundo yo, espérate, no. Sí, George Orwell es un autor, sí, no, es otro. Ah, no, así es. Bueno, Guillermo de Orange llegó, bueno, hubo una revolución entre monárquicos y justamente los que establecieron. Pero hay un personaje histórico, ¿no? Incluso le cortó la cabeza a Carlos. Lord Protector, no me acuerdo. ¿Pero quién fue el que se autodenominó el Gran Protector? Cromwell, efectivamente. Oliverio, ¿no? Oliver Cromwell. Hay una película muy buena de Oliver Cromwell, por cierto. Y hay otra, una serie de televisión alternativa que no voy a mencionar el título porque es un título muy sugestivo. Pero si no, el título no se puede mencionar en público. Pero hay una obra muy buena, una serie, son tres capítulos. Es una muy buena obra que yo de casualidad la pude ver, pero es un punto de vista de Cromwell desde dos personajes muy interesantes, ficticios, pero contextualiza la época de Oliver Cromwell. En otro momento les digo el título de esa serie. Bueno, entonces estamos en la jurisprudencia analítica. John Austin toma la idea de derecho, el concepto de derecho de Jeremy Bentham. Y Bentham considera que el derecho es un conjunto de mandatos dirigidos por el soberano. Yo asocio la palabra soberano al rey, ¿no? En Inglaterra. Y continúan teniendo rey, por cierto, ¿no? Los ingleses. dirigidos, repito, el derecho es un conjunto de mandatos dirigidos por el soberano a los súbditos y respaldados por la coacción. Si ustedes analizan, como ya lo han hecho los manuales de derecho, pues la coacción no necesariamente es esencial en la definición de una norma. Puede haber una norma imperfecta, pues no tiene coacción, ¿no? No sé por qué habrá muchas de esas normas en varias leyes en este país, ¿no? Pero así hay normas. Por ejemplo, y esto no lo digo yo, lo dijo un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas el día de ayer, en televisión pública, en canal del Congreso, y dijo que el Congreso de la Unión, los legisladores están permanentemente violando la Constitución, ¿verdad? Y dio varios ejemplos, ¿no? Y el último, no, si quieren, hubo un murmullo, ¿no?, en el auditorio, porque fue el Senado de la República, y dijo, pues, si quieren les doy ejemplos, y empezó ta ta ta ta ta ta ta, y entonces se acabó el murmullo, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que para Bentham la coacción es esencial en la definición del derecho, pero hoy en la actualidad una norma imperfecta sigue siendo norma y sigue siendo parte del derecho. Y bueno, ¿quién es el soberano? Para Jeremy Bentham, el soberano es el poder supremo, y aquí hay una característica que parece inocua, sin embargo no es inocua. Fíjense ustedes, ¿quién es el soberano? Es el poder generalmente obedecido en una comunidad política. A contrario sensu, puede haber un poder formal llamado soberano, ¿no? Puede haber un poder que se autodenomina soberano, sin embargo, conforme a la definición de Jeremy Bentham, si ese poder soberano, ese poder formalmente soberano, no es generalmente obedecido por la comunidad política, por la sociedad política, luego entonces ese no es el soberano, hay otro soberano, ¿verdad? Por eso es una definición que tiene muchas implicaciones en mi opinión, porque no es suficiente autodenominarse pues los poderes supremos de la Unión, ¿verdad? Tienen que ser, para que cumplan la definición de Jeremy Bentham, usando como referencia esta definición, si no son generalmente obedecidos, pues me pregunto yo quién será entonces el soberano. Y en este país, bueno, hubo una época en que decían que había, bueno, hubo varias cosas, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué es el derecho? Pues es un instrumento para ordenar la sociedad, un instrumento para ordenar la sociedad. Eso lo hice yo, no Austin o Bentham. Esto es escuela de la jurisprudencia analítica, ya dejamos a Bentham. No es lo mismo los derechos positivos que el derecho en abstracto. Es decir, que en la escuela de la jurisprudencia analítica, y no es no es coincidencia de que esto lo mencione Manuel Atienza, esta diferencia es muy importante para Manuel Atienza. No es lo mismo los derechos positivos que el derecho en abstracto. ¿Cuál será la relevancia con la concepción de Manuel Atienza del derecho? ¿Se les ocurre algo? Repito, para la escuela de la jurisprudencia analítica no son lo mismo los derechos positivos que el derecho en abstracto. Pues sí, no es lo mismo la dogmática jurídica, dicho en términos muy simplistas, que la teoría general del derecho, que la filosofía del derecho, ¿verdad? Esta es una distinción que se le hizo énfasis en la escuela de la jurisprudencia analítica. Y bueno, se distingue la jurisprudencia particular de la general. La jurisprudencia o dogmática jurídica particular, la jurisprudencia particular o el derecho particular, si quieren llamarlo así, estudia los derechos positivos. Es decir, para Manuel Atienza, una de las definiciones de dogmática jurídica o derecho es, el derecho es un conjunto de normas que funcionan como dogmas, ¿verdad? Un conjunto de normas en un lugar y tiempo determinado. Haciendo una comparación, pues la jurisprudencia particular coincide o se identifica, o se asocia, o se relaciona, o se comunica con la dogmática jurídica. Ahora, la forma del derecho que se encuentra presente en todos los derechos positivos, ¿lo estudia quién? La jurisprudencia general. ¿Estamos hablando de qué? De la escuela de la jurisprudencia analítica. Luego entonces, la jurisprudencia analítica se divide en dos, en jurisprudencia particular, es decir, la dogmática jurídica, y en jurisprudencia general, lo que para el lenguaje del siglo XXI sería la teoría general del derecho. Sin embargo, la jurisprudencia general no reniega, no se aleja de analizar los datos obtenidos por la experiencia. No es propiamente una jurisprudencia abstracta, no es solamente una jurisprudencia abstracta, o mejor dicho, es una jurisprudencia abstracta que se nutre de datos empíricos. Por ejemplo, la labor del juez, ¿no? Y hay una cosa muy interesante, por lo menos a mí me interesó muchísimo, porque a mí me gusta entender el desarrollo del derecho. Hay una cosa muy interesante de esta escuela, ¿no? Para Austin, la jurisprudencia general se obtenía de tres insumos, o sea, tres fuentes, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que ustedes son John Austin. ¿Cuál sería esas tres grandes fuentes de la jurisprudencia general? ¿Cómo se obtendría la jurisprudencia general? ¿Alguien dijo algo ahí? ¿Qué? Sí, pero sí. Pues la pegaste, ¿no? Porque una de las... la diste, ¿no? Con la respuesta. Una de las fuentes de la jurisprudencia general son los códigos franceses, es decir, la escuela de la exégesis. Como los códigos franceses se dedicaron a hacer buenos códigos, porque para los franceses, dicho en términos muy simplistas, ¿no?, los franceses, el derecho son códigos, ¿verdad? Incluso hay un dicho popular en los pasillos de esta facultad, ¿no? Ah, ese es un profesor codiguero, ¿no? Es decir, que pues solamente con códigos. ¿Qué dice el Código Civil? Nada, me venga con ¿cómo se llama este Código Civil? Que son un montón de tomos, ¿no?, de Derecho Civil. Rojina Villegas, ¿no? Le decían de otra manera, según me dijo un profesor que estudió con él. Tenía un sobrenombre muy interesante que no vamos a, por respeto al profesor, no vamos a reproducir aquí. Bueno, hay una... no sé si todavía, pero bueno, en los pasillos, eso es un profesor codiguero, es decir, enseña el derecho solamente con base en el código. Tiene una razón de ser, ¿no? Yo no estoy criticando a profesores que usen exclusivamente códigos. Tiene una razón de ser, la razón de ser es que pues para él está formando litigantes, ¿no? ¿Qué va a hacer un egresado de la facultad? Pues va a ir a tratar, ¿no?, a relacionarse con no solo la secretaria, sino con el juez, ¿no?, y dar argumentos. Y los argumentos válidos son los que están en el código. ¿Ya? Si no les conviene un argumento del código, pues van a la jurisprudencia. En fin, hay una forma de entender el derecho, y esa es una forma. El derecho como simple y exclusivamente códigos. Y hago la asociación porque para John Austin, la jurisprudencia general tiene tres fuentes, y una de ellas, como bien me dices tu nombre, Gabriel. Como muy bien dijo Gabriel, una de esas fuentes son los códigos franceses. Él dijo la palabra ley, sin embargo, ley lo asociamos necesariamente a la escuela de la exégesis, a los códigos. ¿Cuál sería otra fuente de la jurisprudencia general, Brenda? Los escritos de los juristas romanos, es decir, el derecho romano es otra gran fuente de la jurisprudencia general. Y estamos percibiendo en la concepción de John Austin, es una concepción genial en mi opinión, del derecho. Quizás ha sido superada, ¿no? Sin embargo, en la actualidad no se puede estudiar derecho, en mi opinión, de forma cabal si no conocemos el derecho romano, porque los romanos fueron los que inventaron este oficio. Nosotros estamos sentados aquí en esta aula porque por los romanos. Si no hubiera habido romanos, no estaríamos nosotros aquí estudiando normas, dogmas, qué es el derecho, a qué se dedica un abogado, cuál es su oficio, en qué consiste su oficio. Y hay otra fuente. Isabel. Las decisiones de los jueces ingleses. Entonces, en forma simplista, o más bien esquemática, y repito, cuando digo simplista, lo que quiero decir es que le hago injusticia a los textos en sí mismos, pero sirve o funciona para términos pedagógicos, haciendo un esquema de la concepción del derecho de John Austin. El derecho es, para John Austin, primero, el derecho romano, ¿no? Las decisiones de los jueces ingleses y los códigos franceses. Eso es el derecho. Esos son los insumos de la jurisprudencia general. Y bueno, dice Manuel Atienza que la jurisprudencia analítica, es decir, John Austin, abrió el camino para una ciencia formal del derecho, una ciencia formal del derecho. Actualmente hay insatisfacción en un sector importante de los profesionales del derecho de la concepción estrictamente formalista del derecho. Algunos de ustedes en la primera clase, cuando yo pregunté qué es el derecho, algunos respondieron que no era solamente un conjunto de normas, ¿no? Que era una totalidad que se relacionaba incluso con otras disciplinas, si mal no recuerdo. Sin embargo, bueno, existe el audio y lo pueden escuchar en línea, ¿no? Y bueno, lo que quiero decir con este comentario es que esa insatisfacción de un sector de profesionales del derecho no significa que se niegue la relevancia, la importancia de la escuela formal del derecho, la escuela, vamos a llamarle, formalista del derecho, de considerar el derecho como una ciencia formal. Formal, pues puede dar a muchas discusiones. Se ha escrito mucho, ¿no?, en los manuales de filosofía a través de la historia, la forma, el contenido, etcétera, ¿no? Quizás con otros términos, pero formal pues significa las formas. Por ejemplo, ¿cuáles son las formas para cambiar el derecho? Pues hay un procedimiento. El derecho formal, ¿qué es el derecho? Bueno, hay una concepción positivista, una concepción formal del derecho. Y en un país como este, cuando uno va a hacer un trámite, pues le falta un sello, ¿verdad? No, pero mire, este otro documento avala que aunque hay una falta de sello en aquel documento, pues estoy avalando y garantizando que en realidad tengo el derecho, ¿no? Falta un sello. Pero mire, y le explicas, o intentas explicarlo, y no hay manera, ¿verdad? O cuando quieren explicar que el último cambio a las actas de una sociedad es el bueno, es decir, fulano de tal sigue teniendo el poder de representación de la sociedad, no, pues tráeme todo el cambio anteriores, ¿no? Todos los cambios anteriores. Entonces hay que ir al registro público de la propiedad a avalar, ¿no? Que mira, aquí están el historial de cambios que ha tenido esta sociedad. Y con esto también avalamos, o más bien con esto avalamos, que fulano de tal sigue teniendo la representación de la sociedad, ¿verdad? Bueno, todos estos comentarios del mundo jurídico, de la atmósfera jurídica, del ambiente jurídico, los asocio con este comentario de Manuel Atienza. ¿Cuál comentario? De que la jurisprudencia analítica que inventó John Austin, uno de los grandes juristas en el desarrollo del derecho, dio camino o abrió la puerta a una ciencia formal del derecho. Los insumos no son cualquier cosa, son los comentarios de los juristas romanos, las decisiones de los jueces ingleses y los códigos franceses. Es probablemente la escuela más completa de las tres, ¿no? De la alemana, la francesa y propiamente la inglesa. Quizás sea la más completa en su concepción de lo que debe entenderse por derecho. No significa que sea la más importante, pero es la más es probablemente esquemáticamente la más completa. No significa que es la que haya tenido más influencia, porque el derecho mexicano tiene específicamente una influencia propiamente. ¿De cuál escuela? ¿Cuál de estas tres escuelas ha influido más el derecho mexicano? Vale, levanten la mano y comenten. Alexia. De la francesa. Efectivamente, nosotros somos hijos de la escuela francesa, dicho en términos simplistas. Bueno, sin embargo, después de los orígenes de esta escuela hubo algunas rebeliones, rebeliones entre comillas. Algunos pensadores, algunos juristas se rebelaron contra una concepción estrictamente o puramente formalista, lógica. Dicho en términos llanos sería como A más B da lugar a C, ¿no? Da como resultados. Eso sería esquemáticamente una concepción formalista del derecho. Por ejemplo, Yering, lo menciona Manuel Atienza, para Yering el derecho es ideal, da una definición, y es una definición muy interesante del derecho. Según me han dicho en las escuelas, en las facultades de Derecho de Cuba, esta es la definición quizás más importante que hay, ¿no? ¿Cuál será esa definición? La que alguien tendrá, Isabel. El derecho para Yering es... ¿Qué es la forma de garantía del conjunto de las condiciones de vida de la sociedad aseguradas por el poder estatal por medio de la coacción externa? Gracias. Otra vez, ¿no? Y antes de leerla otra vez, hay que tener en mente, por ejemplo, un país socialista como Cuba, ¿no? El derecho es para Yering, y esto es antes del, esto es presocialista, ¿eh? No es un autor socialista, es un jurista. Es la forma de garantía del conjunto de las condiciones de vida de la sociedad aseguradas por el poder estatal por medio de la coacción externa. O sea, un Estado hace uso de la coacción para garantizar los bienes de vida de la sociedad, básicamente. A propósito, hay autores naturalizados mexicanos, de origen argentino. Uno de ellos es Enrique Dussel, el papá, porque su hijo también se llama Enrique Dussel, aunque es Enrique Dussel Peter, ¿no? Pero Enrique Dussel, papá, que da clases aquí en la universidad, aunque originariamente él se desenvuelve en la universidad, en la UAM, la ¿cómo se llama? La Autónoma Metropolitana, ¿no? Uh-huh. Pero da clases aquí y es considerado uno de los pensadores sociales más importantes, y él se autodenomina a sí mismo como filósofo, lo cual es muy extraño hoy en día que alguien diga, no, ¿tú qué eres? Soy filósofo. Es más fácil decir soy abogado, ingeniero, etcétera, pero decir mi profesión es ser filósofo, pues es muy difícil que hoy en día eso ocurra. Bueno, él se autodenomina filósofo. Lo traigo a colación por la definición de Yering. Y en el siglo XXI, tomando como referencia a Enrique Dussel, Dussel con doble S, Enrique Dussel, él habla de... lamentablemente olvidé el concepto de él, pero tiene que ver con los medios de vida de la sociedad, ¿verdad? Estoy haciendo memoria. Lamentablemente lo olvidé, lo recordaba hace un segundo, pero se me fue de la mente. Pero tiene que ver con las condiciones de vida de la sociedad. Y se podría utilizar, aventurándome un poco, reflexionando un poco, una tesis de licenciatura con una osada, atrevida definición de derecho, utilizando como insumo esa obra, la obra de Enrique Dussel, ¿no? Es decir, el derecho es, y concepto que no recuerdo ahora de Enrique Dussel, el derecho es ese conjunto de normas, ¿no?, etcétera, para garantizar, y el concepto de Enrique Dussel, lamentablemente no puedo recordar ese concepto, pero tiene que ver con la vida de los seres humanos, ¿no? La garantizar la vida de los seres humanos. Tiene una obra estratosférica, incluso hay autores que han bromeado con él. Fray Beto es un teólogo muy, muy conocido, que le ha preguntado Lo escuché de él mismo, ¿no? Oye, Enrique, tú lees todo lo que escribes, porque ha escrito tanto que dices, me pregunto si tú mismo lees lo que escribes, ¿no? Porque tiene, no sé, una media centena de libros escritos. Algunos de ellos son, por ejemplo, Política de la Liberación, Ética de la Liberación, etc. Hay otro autor que es mi tutor, es parte del sínodo en el doctorado, espero ya graduarme este año. Ya me están presionando, por cierto, pero este otro autor que es parte de mi sínodo es Horacio Cheruti, y también es argentino, naturalizado mexicano, y tiene una obra que se llama lamentablemente olvidé el título de la obra, la publicó. Creo que Fondo Cultura Económica o Siglo XXI, y creo que se llama Política de la Liberación, ¿verdad? Pero tiene, les aseguro que tiene la palabra liberación, y es un ensayo que él escribió siendo muy joven, que por cierto los filósofos llegan a vivir hasta 90 años, ¿no? Pero es una profesión por lo menos longeva, ¿no? Aparentemente. Y sí creo que es Política de la Liberación o Teología de la Liberación, pero tiene en su título el sello de la palabra liberación. En Europa se usa otra palabra distinta a liberación. ¿Cuál será esa otra palabra? Aquí en América Latina se defiende mucho la palabra liberación, pero en Europa se usa otra. ¿Cuál será una palabra equivalente? Emancipación, efectivamente. Pero aquí en América Latina, esos autores dicen que no es lo mismo, pueden ser sinónimos desde el punto de vista del español, sin embargo, desde el punto de vista del contenido político, tiene una gran diferencia la liberación de la emancipación, ¿no? Bueno, entonces, no nos hemos ido del tema, todo esto tiene relación con nuestro tema. Gehring fue uno de los autores que se rebelaron contra una concepción formalista del derecho. Tiene su definición del derecho que nos leyó Isabel. Hay otro autor que también se rebeló contra una concepción formalista del derecho, que es el juez Holmes, al cual hace referencia Manuel Atienza, si no me equivoco es estadounidense, ¿no? A reserva de revisar el dato, pero él tiene una definición de derecho. ¿Cuál será esa definición de derecho del juez Holmes? Es una definición muy interesante. No quiero decir que, en mi opinión, no es que no sea eso el derecho. Es una definición muy interesante, muy creativa, ¿no? Es una concepción creativa del derecho. Ricardo. Dice que es una serie de casos para diplomáticos considerados en sus aspectos conceptuales y prescindiendo de sus conexiones con cuestiones sociales y como éticas. Ok, pero falta todavía, ¿qué es el derecho para el juez Holmes? Amén del contexto, ¿no? Que acabas de mencionar. Y pues él era juez y tiene que ver con los jueces. No sé si era o es todavía, pero tiene una definición muy interesante de derecho. ¿Tu nombre? Brenda. Brenda. Exactamente, ¿qué es el derecho? La predicción de lo que los jueces resolverán. La predicción de lo que los jueces harán en realidad. La predicción de lo que harán los jueces de hecho. Entonces, tomando como referencia esta definición del derecho, si ustedes dicen que esto es el derecho, pues por ejemplo, no sé qué la. Digamos que la Suprema Corte, ¿qué tiene que resolver de lo más relevante que tenga que resolver la Corte en estos momentos? ¿Qué caso relevante tendrá la Corte ahora en estos días? En estos tiempos. Hay un caso. ¿Vier? Bueno, no sé si sea relevante, pero usted nos mandó un correo de. Uno de tantos, la facultad de atracción que ejerció la Suprema Corte hacia en qué sentido elegir o asignar la patria prevista de los niños huérfanos. Ah, bueno, sí, claro, tiene mucha relevancia, por supuesto, sobre todo para nuestra materia, ¿no? Entonces, usando esta definición del juez Holmes, el derecho sería, la corte va a decidir tal cosa. Es decir, ¿a quién se le debe dar la patria potestad de un menor que perdió a sus padres en un terrible accidente, ¿no? Y la patria potestad la está solicitando los abuelos paternos y los abuelos maternos. Creo que un tío también estaba involucrado, por supuesto no vienen los nombres, ¿no? Pero ¿quién debe tener la patria potestad? ¿Los abuelos maternos o los abuelos paternos? Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Qué resolverá la corte en ese caso? Porque se va a pronunciar sobre la patria potestad. Claro, hay normas, ¿no? Hay códigos civiles, hay códigos familiares. ¿Javier? Bueno, anteriormente se asignaba la patria potestad solamente a los abuelos, ya sea paterno o materno. Y ahora con la intervención de los tíos de menor, que se quedó huérfano, ahora la corte va a considerar qué persona es más apta para poder criar a un niño. Ya no solamente los abuelos, sino considerar a los más familiares de los menores. Olivier, en tu opinión, ¿qué va a resolver la corte? Que no solamente los abuelos pueden tener la patria potestad. Bueno, entonces, esa es una aplicación práctica de la concepción del derecho que tiene el juez Holmes. Según Livier, la corte resolverá que no solo los abuelos son aptos para ejercer la patria potestad de un menor que perdió a sus padres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el derecho para el juez Holmes? Pues la predicción de lo que harán los jueces de hecho. Y hay otro autor que también cuestionó la concepción formalista del derecho, que es Jenny, Jenny cuestionó que el derecho sea buscar la voluntad del legislador, es decir, que cuestiona la escuela francesa, porque cuando un juez descubre una laguna en el código, debe realizar una actividad creadora del derecho. Luego entonces el derecho es aquella actividad que llena las lagunas que dejaron los códigos, que dejaron las leyes, ¿no? Si hay una laguna, como siempre lo hay, por supuesto, porque el derecho no es perfecto, el derecho es perfectible, no perfecto, siempre habrá lagunas, siempre habrá imperfectos, pues la solución de esos imperfectos, dicho esquemáticamente, es el derecho para bien. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Nos vemos la próxima clase.